una inmensidad, la noche eterna. La noche eterna cae dentro de mí, la tempestad. La tempestad. Porque muy pronto partirás y aquí me dejas con el alma congelada y el sabor a soledad. Cuando hay errores, pero aún es más difícil perdonar. ¿Y quién puede controlar las emociones cuando sientes que has perdido, cuando amas de verdad? Morir es el final. Intentado sobrevivir, no tengo fuerza. Y aunque no quiera, impregnada está mi piel y cada día dueles más. Morir de amor y saber que te me vas. Morir de amor y sentir que ya no estás, que no volverás. Aunque vuelva a intentar, podré morir de amor, porque este es el final. Podré morir de amor, porque este es el final.